Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de tener pues proyectos nuevos, proyectos novedosos que en este momento pues llegan a México, y lo digo así porque pues conocimos una banda muy interesante que viene de Colombia. Entonces pues me gustaría que se presentaran para la gente de aquí de México y para la gente que escucha Música Híbrida. Bueno, ¿qué onda? Muchas gracias por la invitación a la entrevista, estamos súper felices en México, hicimos una pequeña gira y muy contentos con toda la gente. Mi nombre es Illich Amezquita y toco el bajo en Pánico. Hola, también muy agradecida con todas las personas que nos han estado apoyando en la gira. En realidad nos han abierto muchas puertas acá. Hemos encontrado muchos amigos que se han portado excelente. Yo soy Clau, yo soy la vocalista y guitarrista. Muchas gracias por invitarnos al programa. Venimos de Bogotá, Colombia, trayendo pues toda nuestra cultura rockera, o pues desde el contexto en el que nosotros trabajamos. Yo me llamo Román Prieto y soy el baterista de Pánico Satánico. Para que empecemos con esto bien, ¿qué onda? Pues presenten la primera rola, ¿qué rola les gustaría comenzar este programa? Para que la gente vaya escuchando, ¿qué es lo que se traen en manos? Bueno, esta primera canción se llama Rockers, es como prácticamente un himno a todos aquellos que nos hemos mantenido dentro de la escena rockera, siendo independientemente de que escuches metal, de que escuches grunge, de que escuches garage, simplemente es un himno al rock en general y esperamos que se sientan identificados, así como nosotros nos sentimos identificados con esta letra que está muy brutal. Pues recuerden, esto es Música Híbrida, estamos con Pánico Satánico y regresamos en un momento. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Pánico Satánico. Y como ustedes saben, pues, la pregunta obligada, ¿qué es el pánico satánico? Bueno, en sí pánico satánico lo que significa es miedo. Es el miedo que cada quien tiene a lo que le tiene miedo, mejor dicho. Entonces, digamos, ahí es como un temor, el temor interno de cada quien. Entonces, por ejemplo, yo le tengo miedo mucho a la sociedad, o gente que le tiene miedo a perder, a ganar, muchas cosas. Entonces, es, ya de pronto es como el significado en general es miedo, y ya cada quien lo manifiesta, lo difiere hacia su definición personal, ¿no? Illich, ¿a qué le tienes miedo? A ver. No sé, a muchas cosas tal vez, ¿no? Como cualquier persona. Digamos que pánico también refleja un poco ese miedo general de los colombianos. Tenemos una posición muy complicada en la manera en cómo transcurren los días. O sea, la gente se levanta con mucho miedo ya por la presión del tiempo, porque sus vías no son de un buen acceso en el país o en la ciudad. Entonces uno trata de definir ese tipo de cosas que son muy vivenciales de nuestro país también, o sea que todo el tiempo tenemos un pánico, y un pánico muy fuerte también, por eso lo nombramos como satánico. También hablábamos de que satánico lo decíamos porque la gente, los adultos más, nuestros padres dicen que todo el rock es satánico, entonces es un poco de burla hacia esa denominación que le tienen. Y nada, ¿a qué le tengo miedo yo? A dejar de tocar rock and roll alguna vez, ¿no? Algo de lo que, digamos, surgió también pánico satánico es como un movimiento cultural que hubo en Estados Unidos, que eran como pelados que empezaban como a parchar y a hacer como ciertas cosas como uno, ¿sí? Entonces la gente empezó a verlo como algo satánico, pensaban que estaban haciendo rituales y los medios empezaron como a magnificar esa cosa. Entonces empezó a existir como el primer pánico satánico, era que todo el mundo pensaba que esos muchachos hacían ritos y bueno, yo qué sé, mataban bebés, sacrificaban bebés y hacían un poco de cosas, pero era más lo que significaba para la sociedad. Entonces, como eso, también como la doble moral, sí, de la, y sobre todo, digamos, de la Iglesia Católica, como que implanta qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero, digamos, ellos, el Banco del Vaticano, son los más corruptos, bendicen armas, por ejemplo, tienen una cosa increíble de armamento. Uh-huh. Y tienen un poco de cosas, bueno, y son muy cuestionables desde muchas cosas, pero supuestamente nosotros somos los satánicos. Pues realmente es como empezar a voltear las páginas y que también como empezar a tener como un choque cultural con esa cultura que tenemos de lo bueno y de lo malo y que es Satanás y que, y, pues, y que es lo que significa ser. Sin embargo, también somos satánicos, ¿no? Ustedes que vienen de Colombia, de repente también sienten que la sociedad mexicana tiene ese miedo, ¿lo pueden lograr percibir? ¿O realmente ven a la sociedad mexicana como algo que no pasa nada? ¿Cómo lo ven ustedes como extranjeros? Sí, obviamente, siempre lo que digo es que México se parece bastante a Colombia, la gente tiene miedo, la gente está agobiada por todas las cosas que pasan con el gobierno, las muertes que no han respondido, la violencia, femicidios en Juárez y en muchas otras partes. Entonces sí hay un miedo en común entre Colombia y México, que lo compartimos, también nos solidarizamos mucho como con toda esta situación, porque realmente nos sentimos totalmente identificados. Los países están pasando por unos momentos muy duros donde el narcotráfico está primando, está reinando, digamos, por ejemplo, acá en el DF, pues se ve, no se ve tanto, pero igual que allá en Bogotá, que no se ve tanto, pero es algo que a las afueras, en otras ciudades, a las afueras, y esa es una guerra que está acabando con el país, tanto acá como allá. ¿Cómo podemos quitarnos ese miedo? ¿Cómo podemos resolverlo? ¿Cómo salir a la calle sin desconfiar de nadie? Bueno, no sé, es que es muy wow. Digamos que la razón básica del por qué se genera ese pánico y ese temor es por lo inadmisible del poder, ¿no? O sea, si es la Iglesia también quiere tener su tajada, si es el Estado o el gobierno también quiere tener su tajada, pero cómo solucionarlo, no sé. Es inicia con tener mandatos que no sean corruptos, que es algo muy complicado en todo el mundo, más evidenciado en Latinoamérica, pero no sé, hay que generar también un poco más de educación y de confianza en las personas a través del, no sé, del arte, de la cultura, de esto mismo, que la gente pueda darse cuenta que hay miles de opciones de vida, que no solamente está el que te quedes toda la vida trabajando de borrego y no tengas sueños. Esa podría ser una buena manera de salir de ese pánico, es soñar, no parar de soñar y luchar por esos sueños para como este mismo, pues, venir de gira para nosotros ha sido algo complicado, pero es un sueño y hace que tu cabeza cambie también, ¿no? Sí, yo creo que... O sea, como artistas, que somos también como músicos, creo que esa es la vía. Más como empezar a trabajar como en tu historia personal y en tus contextos más cercanos para empezar de una u otra forma a generar un cambio un poco más profundo. Entonces, por eso nosotros nunca nos hemos parado casi desde una línea política o partidista a decidir si qué es bueno o qué es malo, sino más bien es como empezar a crear desde nosotros una cultura de concientización, pero más desde lo personal, desde las realidades cotidianas de cada una de las personas, identificándonos también, porque esto es lo que de una u otra forma rompe las barreras de lo que significa estar en México o en Colombia. O sea, estamos rompiendo como todo ese tipo de cosas que a veces llaman cultura, pero que realmente con el arte y con la música, que es como nuestro camino, es como de una u otra forma empezamos a caminar hacia algún lado, ¿sí? Y pues ciertamente como a una u otra forma quitarle ese miedo a las personas, por lo menos empezando a ser libre cada uno, empezando a tomar sus decisiones sin esperar que otros les digan que sí, o por dinero, o por quedar bien con su jefe, sino porque de una u otra forma sienten que su conciencia va por ese camino. Musicalmente, ¿qué es lo que proyecta Pánico Satánico o qué es lo que quiere demostrar a la gente? Sobre todo, digamos, aquí en México, ¿qué es lo que quieren hacer? Pánico, no sé, incluso aquí en México nos han dicho que lo han visto, lo han evidenciado, como los espectadores y las personas allegadas a los que nos han colaborado con toda la gira. Primero es como un desmadre, como dicen ustedes, en puesta en escena. O sea, lo ideal siempre es tratar de botar una energía muy fuerte en la tarima. Y a nivel de términos musicales y en las grabaciones, y esto es una reunión de tres personas que vienen de proyectos con músicas totalmente diferentes. O sea, ya como con una cierta adultez en el tema de estar tocando, de tocar en muchos proyectos. Yo, por ejemplo, toqué metal mucho tiempo, después toqué algo de post-punk. Me interesé un poco por el industrial, por la música electrónica, no sé, o sea, a mí me gusta más producir y como tener un bagaje mucho más amplio de la música. Y reflejarlo de esa misma manera, que no sea una camisa de fuerza tener que decir, no, venimos, vamos a tocar punk rock, vamos a tocar garage, vamos a tocar metal, ¿no? Es una cosa totalmente... expresada a través del conocimiento de cada uno y es eso, una sinceridad ahí como hecha, construida a través de la música. Yo creo que también parte como de la sinceridad de cada quien haya pertenecido a otros grupos haciendo otro tipo de música. Lo que también queremos es mostrar que no queremos estar encasillados en un género, como decir, bueno, estos tocan esto y punto, sino que en realidad lo que nosotros tratamos es de imprimirle a cada una de las canciones un poco de influencia de lo que hemos tocado, de lo que escuchamos actualmente. Entonces, Román, por ejemplo, él ha tocado música tropical, tiene otras bandas como de rock, de otro tipo de rock, lo que decía Illich, él ha tocado también industrial, yo he tocado en otras bandas de punk, de thrash. Y lo que tratamos es precisamente como de hacer una mezcla de todas esas cosas que hemos aprendido de las bandas en las que hemos tocado, a las que hemos pertenecido, y hacer como una mezcla de todo eso y botársela a la gente y que la gente ya lo tome como quiera. Ah, que le sonó a esto, bueno, pues bien, si el otro le sonó como le sonó allá al otro lado, pues también. Entonces es eso, como que queremos hacer una mezcla de todo el conocimiento, pues... No es que sea mucho, pero bueno, hemos aprendido bastante y poderlo reflejar, que la gente aprenda también como un poco de eso y que tampoco se encasillen, que eso es un problema, ¿no? Digamos, algo importante en el proceso compositivo de Pánico es que como no estamos encasillados vamos a hacer hardcore, entonces esta canción va a ser así. Es más como empezar a fluir cada uno y pues compartiendo con los otros dos a ver qué sale. Entonces, si sale algo más rockero, pues sale algo más rockero. Si sale algo más punky, sale algo más punky. Si sale algo más trash, pues sale algo más trash. Pero no estamos pensando como en un esquema definido, sino que simplemente estamos fluyendo los tres como músicos rockeros que somos. Colombia, por ejemplo, se le conoce mucho por estos ritmos latinos. ¿Por qué ustedes de repente empiezan a tocar otro género que no sea estos ritmos latinos? ¿Qué es lo que deja? ¿Y qué es lo que les hace que realmente les mueva a tocar este tipo de géneros, punk, hardcore, etcétera, etcétera? Pues son las influencias de pronto de cada uno, ¿no? O sea, digamos, yo siempre empecé, digamos, por mi familia, mis padres escuchaban mucho rock and roll y desde chiquitín estuve con desde los Beatles, los Rolling Stones, mi papá le encantaban este tipo de bandas. Entonces sí es una influencia familiar, mas sin embargo mi misma familia paterna también escucha muchos vallenatos, mucho de la cumbia inicial de nuestro país, y eso va ligado, o sea, no necesariamente hemos sido personas radicales en decir no, nos vamos a hacer solo rockers y nada más, sino creo que eso también hace parte del tiempo, de la trayectoria de cada persona, y sin embargo escuchamos demasiadas músicas, o sea, no nos influencia solamente estar tocando nuestro género, pero de algún momento con Román hemos hablado de tocar otros géneros, así suenen tropicales o así suenen electrónicas, no interesa, es como ser muy, muy sensato en el momento de componer algo. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola, no? Para darle también dinámica a esta entrevista. Pues, ¿qué les parece? A ver, ¿qué rola vamos a tener en este momento? Vamos a escuchar Pesadilla, que es del primer demo que sacamos. Es una composición de Clau. Pues ahí les va a ver cómo les parece Pesadilla. Pues recuerden, esto es Música Híbrida. Estamos con Pánico Satánico y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Pánico Satánico. ¿Qué onda? ¿Cómo se inicia Pánico Satánico? ¿Cuándo fue? ¿Quién fue la semilla? ¿Quiénes fueron los que empezaron a integrar? ¿Y por qué de repente hacer este de Pánico Satánico? Bueno, Pánico Satánico fue como mi proyecto bebé. Yo empecé así, pues, muy solita en mi casa, a hacer las composiciones, a hacer las canciones. Y empecé a hacer como a grabar como una maquetica muy pequeña. Ahí estaba dentro de esas canciones una que se llamaba Falso, que es como de las más importantes. Y ya con esto ya empecé a buscar a ver quién me apoyaba. Afortunadamente, pues, apareció en mi camino, apareció Illich. Quien desde el comienzo me apoyó totalmente con el proyecto, o sea, él ha sido pues como mi mano así derecha de todo esto. Antes también estuvimos con otro baterista que se llama Huicho, también es un gran músico, excelente baterista, pero pues por cuestiones de trabajo se fue, luego nos estuvo acompañando un baterista que es también un gran amigo de nosotros, de una gran banda que se llama Triple X, es una excelente banda de puro rock and roll, porno y sucio, y él nos estuvo acompañando también un tiempo, y ya, entonces así estuvimos como en la búsqueda de algo más, ya después apareció Román, que ha sido ya también como la piecita que le hacía falta como al proyecto para completarlo, y ya. Nos fuimos así ya los tres, así hasta el día de hoy. Ya llevamos aproximadamente como tres años, más o menos, dándole y súper contentos. Súper, súper felices también de estar acá, que se haya presentado esta oportunidad de estar acá en México. Es como una de las grandes cosas que teníamos en mente y pues se logró el cometido. Ahí vamos. Oigan, de repente, entre testimonios comentan que de repente entre hombres hay celos hacia el trabajo de la mujer. Ustedes como varones, Román e Illich, ¿cómo lo viven y cómo ustedes tratan de proyectarse en un trabajo que de repente se respalda en un trabajo de una mujer? No, pues nosotros somos muy firmes en el pensamiento de que la mujer es una o sea, aporta mucho en el rock. Nosotros, digamos, fuimos criados por sobre todo por nuestras madres, entonces digamos que las tenemos en una alta estima. Entonces trabajar con mujeres, aun cuando a veces sea difícil, que también hay que dejarlo en claro. Más con Claudia. Es importante trabajar con las chicas y también darles el lugar y que realmente, o sea, yo no siento celos, es más como una coproducción entre una chica y chicos, pero eso ya después es una banda. Nosotros creemos que las mujeres pueden llegar a ser increíbles y son increíbles. Y de hecho, pues, o sea, digamos que toda nuestra historia en la cual han mandado solo hombres, pues ha llegado a cosas desastrosas. Entonces también como empezar a pensar en que los proyectos musicales también sean liderados, como en el caso de Pánico, por una chica, pues es bien importante para el rock. Y se vive allá también en Bogotá, así de esa forma. Nosotros tenemos una tradición también sonora acerca de unas mujeres que les decimos las cantadoras y que representan una gran, o sea, una cosa importantísima en nuestra música colombiana, y ellas son mujeres también muy, muy humildes, pero que tienen unas voces y unas plegarias y unos cantos tan particulares y como tan de la naturaleza, son también muy vivenciales, cuentan parte de la historia de nuestro país, y es bien importante eso, están liderados por mujeres también, y en muchos de los proyectos sonoros que pueden ser influencia de nosotros, a mí me fascina la música que hacen las mujeres, me encanta, tanto la música como el arte tienen una visión totalmente diferente de las cosas. Entonces sí, como dice Román, tiene sus altibajos como cualquier relación de cualquier banda, o sea, en cualquier banda, si sean solo hombres o si sea mixta la banda, siempre van a haber tensiones y siempre van a haber carencias de comunicación y todo eso, pero está más que bien, nosotros incluso hacemos parte de apoyar el movimiento, bien sea rockero, salsero, lo que sea, que tengan las mujeres. En ese sentido, Claudia, ¿cuáles son los temas que tú construyes? ¿Cuáles son los temas en los que te dejas o en los que quieres hablar con respecto a tus canciones? Digamos, pues no, hay dentro de las canciones que tenemos ahí hablamos de todo. Hay canciones que hablan como de no sé, de fiesta, de farra, de todo. Hay otras como que ya tienen unas letras un poco más serias, que es como, digamos, como de la canción, de la primera canción de Rockers, hablamos mucho como de la De la hermandad entre las bandas. Ajá, de como ese apoyo entre los rockeros, también en como un poco el inconformismo social que tenemos, hablamos de la falsedad de la gente, de la falsedad de la sociedad, de la doble moral, hablamos también como de secuestros, guerras, hablamos de todo, o sea... lo que decía hace un rato Román, también no queremos como encasillarnos como solamente en hablar de una cosa. Hay muchos, muchos temas por hablar, muchas cosas que tocar, muchos temas que tocar. Entonces tratamos de hablar de todo un poco. ¿Por qué de repente solamente los grupos se quieren encasillar en hablar canciones de amor? No sé, eso es una, yo, para mí es una enfermedad, una fijación. O sea, hay suficiente pop que habla del amor, que ya es demasiado empalagoso, ¿no? O sea, el amor tiene miles y miles de miradas. Y muchas formas de hablarlas. Nosotros también tenemos un par de canciones de amor, pero lo hablamos desde una perspectiva más cruda y más real. No, te amo, mi amor. No, de cómo es en serio, de que de verdad me volví mierda y así es. O sea, la idea es hablar las cosas como son, pero ya es eso de el amor así al estilo pop es, ya es, o sea, es diferente, es más... Yo no sé, también hace parte de una fórmula, ¿no? O sea, hablar de amor es un tema tan general y tan universal que pues cualquiera lo puede consumir y se convierte prácticamente en eso, en un estándar de comunicar algo que de seguro te va a vender más fácil, ¿no? Entonces, pero hay, también se admiran grandes canciones de amor. También se admiran grandes canciones de amor y no sé, tanto de odio como de amor es tienen el mismo valor para mí, ¿no? ¿A Pánico Satánico le gustaría ser un grupo consumido, es decir... que realmente lleguen las masas y lo adoren y lo admiren y compren sus discos? ¿Hay algún conflicto entre de eso, el éxito y lo que ustedes quieren armar desde una perspectiva, digamos, mucho más honesta en hablar de este tipo de temas que digamos, no cualquiera, ¿no? Pues creo que lo que nos ha unido en Pánico es tener una producción seria. Es decir, si queremos trascender en la música de una u otra forma, queremos tocar bien, que suene bien, que nuestros instrumentos sean buenos, que el sonido esté bueno, que en lo posible haya gente en los toques, que la producción en general esté bien hecha. Sí, obvio, que cada vez nos escuche más gente y que nuestro mensaje llegue cada vez a más gente. El tema de lo comercial y que si de una u otra forma es sostenible, pues nos gusta que el proyecto sea sostenible, sí, que si viajamos, pues que por lo menos la gira dé plata para por lo menos devolvernos, ¿sí me entiendes? Digamos, a un nivel, digamos, más pop o de que escucharse en festivales más grandes y eso, pues creo que vamos como en un proceso de en principio, tocar en unos escenarios particulares con los que por ahora nos movemos, y después creo que la proyección es empezar a crecer como banda. Eso no quiere decir que nos vendamos como en la estética o que nos volvamos pop, sino que queremos trascender como banda y creo que queremos llegar a cosas grandes. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con la siguiente rola? ¿Y qué rola nos van a presentar? Bueno, esto es un cover que adoramos muchísimo, una gran influencia en el sonido de Pánico. Se llama Hollywood Babylon y es una mezcla entre, ¿qué, Klaus? Misfits y Los Acapulco. Casualmente, Los Acapulco, que pues tiene que ver también con ustedes. Ahí va, Hollywood Babylon. Pero recuerden, esto es Música Híbrida, estamos aquí con Pánico Satánico y regresamos en un momento. Ah! Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Pánico Satánico. ¿Y qué onda? ¿Qué les ha parecido estar en el Chopo? Y supongo que más o menos conocen ya la tradición del Chopo. ¿Qué les ha parecido estar en este lugar, pues prácticamente emblemático, en el subterráneo de la Ciudad de México? Pues conocemos que el Chopo es un lugar muy importante acá para la escena rockera en general. No solamente en el punk, sino que grandes figuras del rock and roll del mundo han tocado ahí en ese escenario. Era para nosotros, pues, estábamos muy ansiosos de tocar allá y saber cuál era la respuesta del público. Porque pues sabíamos que también no es un público tan fácil, ¿sí? Y no responde ante todas las bandas que tocan allá. Entonces pues también veníamos como con la expectativa de que si les gustaba, si no les gustaba, si el rock que nosotros hacemos pegaba, ¿sí? si gustaba. Y si culturalmente también había como esa lectura del rock and roll que nosotros hacemos, ¿sí? Porque también puede ser, no, es que se escucha como rock argentino, se escucha como rock tal. Entonces no nos gusta. Pero lo que yo sentí es que a la gente le gustó y movimos y estuvimos de lujo. Yo me sentí de puta madre. Oigan, allá en Bogotá hay una escena o hay, digamos, un lugar así como el Chopo, ¿hay escenas o hay algo así? Bueno, digamos que hay un, está el Festival Rock al Parque, que es muy conocido también a nivel latinoamericano. Hay un sitio muy emblemático de Bogotá, específicamente, que es la Media Torta, que también es un sitio que tiene mucho recorrido en muchas músicas también, como hacen muchos festivales al parque ahí también. Pero en espacios abiertos no tenemos realmente un templo como el que tienen ustedes, digámoslo así, porque aquí se están moviendo discos, se están moviendo souvenirs y hay siempre un evento, que haya un museo, como me acabaron de contar, también es increíble, y que siempre haya bandas nuevas y bandas emergentes, eso es un vitrinazo importante para cualquier banda. Sí hacen falta espacios, Colombia tiene ese problema, Colombia tiene un problema de sitios para tocar, hay muy pocos en la ciudad. También encuentras unos muy place, pero donde no puedes hacer muy elegantes, donde no puedes hacer eventos masivos o un poco más de impacto porque no te lo van a permitir, pero no tienes otro plan B para hacerlos. Hay muy poco, unos 4 o 5 bares que tengan un buen sonido, que tengan una buena producción en sus eventos, que se muevan. Entonces ya no tienes a dónde más ir, entonces tienes que buscar otros caminos. Eso es básicamente lo que pasa ya con los espacios un poco. Klaus, en esta gira, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo has percibido la vibra de la gente? ¿Cómo se han sentido ustedes precisamente en estos espacios en los cuales se han presentado? ¿Cómo va la gira? No, pues nosotros nos sentimos súper contentos, obviamente con sus inconvenientes, pues como todo lógico. Pero afortunadamente hemos podido salir por los laditos, atravesando como todos estos problemitas que se han presentado, digamos, con cosas del sonido, son pendejadas, pero pues nada, o sea, eso creo que nos ha ayudado también un poco como a crecer en cuanto a como a banda, porque pues nos ha mantenido también como bien unidos, pues también nos ha hecho hasta pelear y todo, pero eso hace parte como de todo. Pero en realidad sí estamos muy contentos en todos los sitios que nos hemos estado presentando. Sí, nos hemos sentido pues como con el apoyo total de la gente. Las bandas, definitivamente, yo sí puedo decir que me quito el sombrero en cuanto a esto. Bandas como Coapa Beach, como Desenchufados, está Six Bastards, Fucking Bitches, Las Navajas, Loba, León Vago se ha portado, ¿no? Tenés las Bloody Benders, bueno, no sé, de pronto se me va alguna, los lunes. Garros. Impresionantes. No, o sea, todas estamos, en realidad, si se me escapa alguna, bueno, nada, de verdad estamos agradecidos, porque si no hubiera sido por estas personas, nosotros no hubiéramos podido hacer absolutamente nada. Cada uno ha aportado no puedo decir que un granito de arena, no, porque lo que han aportado y lo que han ayudado ha sido bastante. Entonces, gracias a ellos es que esta gira se pudo hacer. Y nada, estamos supremamente felices, nos vamos ya acabamos de la gira ahorita el sábado, este sábado 18 en el Under. Y nos vamos con una alegría completa, de verdad. porque pues se logró el cometido y aparte de eso, pues conocimos mucha gente, hicimos muchos amigos gracias a esto, entonces fue lo mejor. Oigan, ¿y cómo le hacen cuando de repente Klaus está aquí en México y tanto el baterista Román e Illich en el bajo para complementarse? ¿Cómo le hacen para los ensayos? ¿Le hacen por streaming o qué rollo? A ver, ¿qué onda? ¿Cómo le hacen? Porque es que aquí hay un bolero que dice, dicen que la distancia es el olvido, ¿no? Pero, ¿qué onda? ¿Cómo resuelven eso? No, han pasado como... tenemos dos tácticas prácticamente. Una es que, pues son... Venir a México o ir a Colombia, no hay de otra. No, una es como que se mueven, las personas se mueven igual. Todo el mundo, en cualquier banda siempre ha pasado esa cosa. O sea, hay gente que va y se desplaza a otras cosas por sus cosas laborales, por sus cosas familiares. Y se hace una continua comunicación, pero nosotros tenemos una como unas bajo la manga, y es que tocamos con otras bandas aún. Entonces digamos que yo con Román estoy tocando en otro proyecto muy serio que él tiene, que es muy lindo también, una banda de rock también. Entonces nunca paras de tocar, siempre estás en continuo movimiento, y de igual manera se habla todo continuamente en el momento que alguien tenga que viajar o alguna cosa así, pues para que las cosas sigan funcionando a través de comunicados y eso. Aparte, nosotros tenemos una cosa muy particular, y es que desde que empezamos a tocar, pues como nosotros los tres, ha habido como un feeling bastante poderoso, cosa que cuando apenas ellos llegaron a México, nos metimos en la primera sala de ensayos que encontramos y fue como si no hubiéramos dejado de ensayar nunca. O sea, todas las canciones sonaron con la misma fuerza, sonaron totalmente limpias, o sea, los errores fueron mínimos. Entonces eso también como que creo que todos veníamos como con unas ganas de, desde hace mucho tiempo, como de volver, porque ya llevábamos prácticamente como un año sin tocar. Entonces como que esas ganas y esa energía de otra vez volver como al ruedo se vio en el momento en que nos metimos en una sala de ensayos, tocamos la primera nota, desde ahí ya como que hubo una conexión brutal, que eso creo que ha sido una de las cosas principales que nos ha mantenido unidos. La distancia sí ha sido un problema, no por mucho tiempo, pero pues esto fue como también, hizo parte como de una etapa que hizo que Pánico diera un paso, o sea, nos obligó a dar un paso, que fue el venir acá, o si no... tal vez no estaríamos acá, ¿no? Sí. Entonces, fue algo que definitivamente nos sirvió, el hecho de que nos hubiésemos separado un tiempo para volver a continuar. Ahorita, pues ya, seguir más adelante, volveremos nuevamente al ruedo. ¿Es la primera vez que están aquí en México? Sí, ¿y cómo ha sido esa experiencia? Sí, es la primera vez que estamos de gira y la primera vez que estamos en México. Han pasado de todo, nos hemos encontrado con grandes personas, hemos conocido muchas cosas. Hemos caminado, no venimos como en plan turista de, pues como tan, pues como ceñido hoteles y ese tipo de cosas, sino que más bien hemos caminado y pues con nuestros grandes amigos Israel y Paulina, que nos han ayudado. Resto, un saludo. Y ellos son los que nos dicen esto es allí, esto es allá, y entonces sin ellos no habríamos conocido tanta gente ni habríamos hecho tantas cosas. Entonces yo creo que ha sido una cosa muy importante para las vidas de los tres y también de Leonardo, que también un saludo a Leito, que es como el realizador audiovisual de un audiovisual que también estamos haciendo en la gira, porque estamos aprovechando el tema de venir para también llevar un registro de qué significó venir acá. Entonces ha sido para todos nosotros hermoso en nuestra vida, ha sido difícil también, pero ha sido muy bueno. Oigan, yo los veo de alguna forma en la cultura del tatuaje. ¿Qué onda con el tatuaje? De repente aquí todavía existe gente que criminaliza este arte, porque finalmente es un arte, ¿no? Viene desde hace tiempos antiquísimos y sigue perdurando y sigue siendo una habilidad que no cualquiera la hace. ¿Qué onda con ustedes? ¿Qué representa para ustedes el cuerpo y de repente tatuar un sinfín de cosas que posiblemente significan un montón para ustedes o cosas en particular? ¿Qué significa para ustedes el cuerpo? Wow, digamos que para mí, mis opciones cuando decidí hacerme un tatuaje, bueno, creo que a toda la banda nos encantan los tatuajes. Muchos de los parches o de los grupos o de tendencias de musicales de Colombia, de los amigos, de las bandas, de esto, están súper tatuados, hacen parte de la cultura como tal, también van de gira con sus técnicas, como su, con sus obras. No sé, en mi caso, yo quiero tatuarme, mis tatuajes son referentes a cada una de las experiencias como de vida, y tienen que ver con las cosas que más me han marcado la vida, y pues en este preciso instante me voy a hacer uno aquí en México, porque ha sido un cambio importante para mí. Entonces, eso es como para mí, tener siempre un recuerdo que no lo puedas borrar fácilmente, sino que también esté en tu piel, ¿no? Para Klaus, ¿qué significa esto de estar tatuada? ¿Qué significa el cuerpo? Bueno, yo tomé la decisión como de tatuarme el día que definitivamente dije, la música es como una de las cosas por las que yo daría por lo que respiro, por lo que me da fuerza. Entonces, pues, también como que lo quise plasmar, como ya también como algo más visual. Y es por eso que todos mis tatuajes tienen que ver con música. Entonces, también pienso que como que te puedes... pienso que sí, lo que dice Eilish, un tatuaje marca como algo muy importante en ti, una época, un momento, algo muy importante. Mi primer tatuaje que me hice acá en México también fue, lo hice porque definitivamente para mí venir a México fue algo supremamente importante. Fue como un sueño también desde hace muchos años. De hecho, estar en Colombia y viajar, pues es muy complicado, pues económicamente, entonces como que se dio esa oportunidad y también quise plasmarlo como en la piel, ¿no? Mi primer tatuaje en México y así. Entonces todos mis tatuajes también sí como con la música, como el amor al arte. Y Román, a ti te voy a cambiar un poquito la pregunta, porque supongo que más o menos coincides con ellos, pero ¿la música se tatúa? Sí, yo creo que sí. Yo creo que digamos en esa exploración de expresar, o por lo menos en mi caso expresar a través de escribir o a través de la música, o otra vez como que a veces ya no alcanzan los medios, y pienso que la piel también es una de esas formas, hasta las que es una forma como la más extrema de expresar algo, o me parece a mí. Entonces sí, pues digamos por lo general yo tengo también tatuadas cosas de música, siento que de una u otra forma, si algo hace parte de uno y uno quiere expresarlo, pues ya como que no alcanza. Y lo otro son pues también, pues en mi caso mis hijos que también están tatuados y todas las cosas, o mi esposa que también significa, digamos, un resto de cosas para mí, entonces que también ese tipo de cosas también están, digamos, presentes en uno, que es como todo lo subjetivo que uno puede llegar a hacer a través de la imagen y del cuerpo. Oigan, pues, ¿qué les parece si para tatuar a todos los que nos están oyendo vamos con otra rola? ¿Y qué rola nos van a presentar? Bueno, esta canción es una canción que les gusta muchísimo, es de las más rock and rolleras, se llama No te perteneces. Pero recuerden, esto es Música Híbrida, estamos con Pánico Satánico y regresamos en un momento. Pasan las putas mangos. Madre, chicos, nos encanta portarnos mal, hijo de puta, ¿sí o no? ¿A quién no? A los mangos. A mí por lo menos me encanta portarme, pero re mal, muy mal. Sí. Saludos a todas las chicas. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todas las bandas que participaron hoy. Qué chimba tener esta banda de puras chicas acá rockeando. Qué bacano. Bueno, si se ve siempre. Las chicas en el rock and roll haciendo desmadre. Qué bacano. Pilas, ¿eh? Otra vez. Cuatro. Morir. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Pánico Satánico. Y pues bueno, lamentablemente ya es el último bloque, pero estamos muy contentos de que nos hayan recibido aquí haciendo esta entrevista, que para nosotros era muy importante realizarla, ya que pues como dijimos desde un principio, pues fue un grupo que nos llamó la atención, que nos agradó mucho en la sesión de en vivo, porque eso sí creo que algo que se caracteriza a Música Híbrida es que todos los grupos que ha entrevistado siempre los ha escuchado en vivo. Entonces, eso también como que es otro tipo de garantía, ¿no? De que, qué está pasando con la escena realmente, qué está pasando con el grupo en estas sesiones en vivo. Y bueno, pues vamos a platicar ahora pues de cuestiones más mundanas, ¿no? En este sentido de qué onda con el disco, cuántos discos llevan grabados y qué rollo si ya piensan sacar una nueva producción. ¿Qué está pasando en ese sentido con Pánico Satánico? Bueno, lo primero que salió de Pánico fue como un pequeño demo, ahí pues se encuentran, eso está montado incluso en SoundCloud, lo buscan pues como Pánico Satánico y aparecen como las canciones que están de ese primer demo, Pánico Satánico con K, en vez de C con K, ahí bueno, esas son como las primeras canciones. Ahora nosotros estamos en el momento de un proceso de sacar primer disco oficial, esto lo grabamos en Bogotá, en Audiodatos, junto con Darío Bernal, que también es un gran músico y nos ha apoyado absolutamente en todo este proceso del disco. Y un gran borracho también. Un gran amigo además. Entonces nada, pues estamos en ese proceso. El disco se llama Rockers, tiene 9 canciones y una extra, que es como un plus, y como que queremos mostrar ahí con esta canción que definitivamente el rock puede estar mezclado con muchos otros géneros, lo que hemos mencionado todo el tiempo, no queremos encasillarnos, no queremos nada de esto. Y con esa canción lo que queremos es mostrarle a la gente que de verdad lo pensamos y que de verdad lo hacemos. Entonces, bueno, nada, estamos supremamente ansiosos de que salga este disco. Ahorita pues todavía estamos trabajando un poco como en ello. Aparte también lo queremos enviar acompañado como con el documental que se está realizando ahora. En este momento está Leonardo Forero, que también es un gran amigo de nosotros. Él vino acá con nosotros, está acá en México también acompañándonos. Ha hecho absolutamente todo el registro fotográfico, todo el video, absolutamente de todo lo que ha pasado acá. Entonces esperamos también tener un gran material con ese documental que se va a hacer. Mostrando la escena mexicana. Diga algo, Leo. Mostrando todo. Entonces, también esperamos que podamos lanzar estas dos cosas. Ya veremos cuándo, pero pues esa es la idea: hacer un gran trabajo, hacer un boom con este material que tenemos, porque en realidad sí es un muy buen material. ¿Qué va a pasar con Pánico Satánico cuando regresen y cómo está la escena en Colombia, en Bogotá, acerca de este género o de hardcore? Garage. Hay una expectativa grande. Antes de venir de la gira, pues habíamos hecho una pequeña campaña expectativa. La gente estaba como que el putas, un apoyo increíble desde los amigos y parceros de las otras bandas, pues al saber que veníamos de gira. Entonces lo ideal es como que luego de volverse lance este disco con toda la fuerza y se hagan unos buenos toquines para pues lanzar el disco, para promocionarlo, ¿no? A ver cómo tiene la recepción allá. ¿En dónde los puede seguir la gente? ¿Dónde están sus direcciones y todos esas cuestiones para que la gente los empiece virtuales a ubicar y los empiece a seguir? Tenemos un canal de YouTube, está igual, Pánico Satánico con K, en vez de C, les cambian por la K, por Facebook también, Pánico Satánico, ahí estamos montando, por SoundCloud también, SoundCloud/ Pánico Satánico, ahí encuentran pues de todo lo que estamos hablando, como las canciones, algo parte de las canciones que tenemos del último disco, también en YouTube, videos, canciones. Y en Facebook sí, lo que tratamos de manejar es como fotos y estamos haciendo campaña como de los eventos que se han estado haciendo en esta gira. Oigan, pues no me queda más que agradecerles esta recepción. La verdad que estamos muy contentos de que nos hayan recibido como Música Híbrida. La verdad, quedamos muy encantados con el trabajo. Y pues bueno, pues no queda más que despedirse. ¿Y con qué rola se van a despedir para que quedemos más que contentos en esta sesión? Se llama La Persecución, una canción también bien rock and rollera, bien rocker, y espero les guste. Bye. Muchas gracias a la gente de Música Híbrida por darnos este espacio, por darnos la oportunidad de contarle un poquito al mundo qué es Pánico Satánico y pues nada, seguir rockeando y con toda. Un saludo a todas las bandas con las que hemos compartido, a toda la gente que nos ha recibido, a todo México. Un saludo muy grande. Es un saludo pues más latinoamericano y es, digamos, eso también era el sentido de venir acá, empezar a romper las barreras y empezar a ser un canal cultural entre México y Colombia. Entonces, creo que lo hemos logrado en cierta forma. Entonces, va un saludo para toda la gente de Colombia y de México unida. Pues ya saben, todo este saludo y pues Música Híbrida, no le queda más que agradecerles a ustedes y pues despedirse. Recuerden que para la siguiente semana tenemos otra sesión con otro proyecto musical. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y los dejamos con esta rola y hasta luego. Bueno, no tenemos más canciones, se acabó el refrán. No tiene mediocres, somos unos rockeros bien mediocres, no tenemos nada más. Bueno, me está pidiendo que repitamos un libro. Hay de puros casposos porque no tenemos más canciones. Pero baila, puta, porque si no, no. Baila. Baila, si no, no. Yo me meto a bailar con ustedes. Guardando mi vida en una maleta fría, ¿cuánto entenderías? Una trampa a mí vendría.